ella sabe lo que sienten, me lo podría explicar. Te vas cada mañana, tardas en regresar. Solo busco una respuesta, tú la sabes dar. Noté, cae otra vez. Creo que no volverá. Noté, hoy deja de soñar. Porque hoy quiero olvidar, solo quiero recordar. Imagen irreal, ella sabe lo que siente, me lo podría explicar. Te vas cada mañana, tardas en regresar, solo busco una respuesta.